A ver. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna en su vuelta invisible, esta noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como camina. Lo cantan todos, a ver, vamos. Para mí.